10 de la mañana, 31 minutos, como ya les habíamos anunciado, como está anunciado también en Facebook. Vamos con el primer invitado de la mañana y nos lo va a presentar Marta Vázquez desde Formentera. Cuando quieras, Marta, saludos, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Maribel. Si como habíamos anunciado al inicio de este programa, me acompaña el doctor Ricardo González Villaescusa, que es el director de esta nueva excavación y este trabajo de campo arqueológico que se va a realizar, ya se está realizando estos días en la zona de Camblay, en Escaló, donde está ese Castellum Romanum, que bueno, que vamos a conocer más detalles con él. Doctor, muy buenos días y bienvenido a Radio Exit. Hola, buenos días. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Bueno, ayer en la rueda de prensa usted comentaba que estaba muy contento de que se volviera a reunir el Consejo de Formentera, el Área de Cultura y Patrimonio, con su equipo de la Universidad Ni Sofía Antiópoli, ¿no es así? Efectivamente, sí, es todo un placer y es muy fácil trabajar con el Consejo Insular, sí. Maribel, tengo un problema de audio y no escucho a... ¿No escuchas? No, pues, lo escucho. Vamos a ver, pues... A ver si lo podemos solucionar. Vamos a levantar... ¿Se me oye, eh? ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora lo oigo mejor. Vale. Vale. Lo que decía, que se mostraba contento de que este convenio entre el Consejo Insular de Formentera, el Área de Cultura y Patrimonio y la Universidad de Niza Sofía Antiópolis haya vuelto a concretarse, ¿no es así? Sí, bueno, es decir, la colaboración existe desde el año pasado, pero como los convenios entre distintas administraciones de distintos países con distintas lenguas, pues cuestan bastante de firmar, bueno, este año hemos conseguido ya que esté firmado el convenio de colaboración, en el que, bueno, nos comprometemos a hacer una investigación y a desarrollar una formación de alumnos. Y el Consejo Insular nos apoya con la infraestructura, con las salas, con las herramientas, pues estamos estupendamente aquí. De hecho, este año tenemos hasta casi una jaima para la sombra. Porque el año pasado cuando lo visitamos con la TEF teníais ahí poca sombra, la verdad que es una zona sí. Muy, muy llana y poco sombreada. Pero este año, ¿cuántos profesores habéis venido y cuántos alumnos? Un equipo de 5 profesores de mi universidad y investigadores, y después 3-4 investigadores que vienen del exterior. Me gustaría resaltar que entre ellos está María Luisa Sánchez, catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Les Illes Balears, y bueno, pues también otros profesores y catedráticos de belgas o franceses que van a hablarnos este año sobre todo de temas militares y defensivos del Imperio Romano. Hablamos de alumnos, usted ayer recalcaba una historia de que le gustaría que esto se convirtiera en una universidad de verano, ya que este tipo de trabajos hay gente que está haciendo máster, gente que está haciendo su tesis doctoral y que no contaban como créditos, ¿no? Como créditos universitarios, y que por lo tanto habría que hacer un poco de esfuerzo para que ese trabajo de campo que se hace durante el verano contara, ¿no? Sí, un poco el objetivo. Me gusta soñar despierto a veces y el objetivo sería que algún día fuera reconocido, porque como ya comenté, la cantidad de prácticas, conferencias y trabajos prácticos que se hacen en laboratorio, pues hice un cálculo aproximado y correspondían a unos 5 créditos del programa del marco de enseñanza superior europeo. El año pasado, ¿cuáles fueron, en líneas generales, las conclusiones que se sacó del trabajo? Porque hay una que tiene que ver con más o menos el periodo, los años, bueno, son bastantes años de diferencia, pero más o menos el periodo en el que este lugar estuvo en funcionamiento. Sí, bueno, seguimos trabajando con, digamos, los materiales mayoritarios que han aparecido hasta ahora, las cerámicas, sobre todo, que nos permiten dar fechas al asentamiento, y bueno, seguimos trabajando con ese margen de la segunda mitad del siglo III y principios del siglo IV después de Cristo. Y después también, bueno, pues el hecho de en este momento veo a los chicos que están trabajando en la zona de lo que en su día eran 9 metros o 10 metros que faltaban de muro, sureste, y entonces en esos 10 metros que son centrales de ese lienzo sureste, más o menos lo que se puede decir es que hay huellas de lo que pudo ser una puerta de entrada que hasta ahora se había discutido su existencia, porque podría haberse no haberse acabado, ¿no? Me parece que vamos por buen camino para demostrar que sí. Como decíamos al inicio de este programa, todo el equipo va a por la puerta. ¿Dónde está la puerta? Sí, exacto, ¿no? Porque hay una terna muy pequeñita, pero que un legionario gordo no cabe, que es muy pequeña y que está protegida por una quinta torre, pero en el lienzo sureste debería de haber probablemente una puerta más monumental, más grande, de la que no quedan más que pequeñas huellas. Si este era un lugar de vigilancia, como se supone, está muy cerca de la costa, pero está escondido, porque en realidad hay que atravesar un pequeño bosque para encontrarlo. Creo que eso también era estratégico, ¿no? Que no se viera desde los barcos, no lo pudieran ver, ¿no? No, lo que pasa es que hay que pensar que lo que vemos ahora es la altura de las cimentaciones. Si se le suben como poco 4 o 5 metros hacia arriba, y sobre esos 4 o 5 metros se pone una pequeña estructura de madera de 1 metro, 2 metros, y encima hay una persona, pues entonces ya aumenta el ángulo de visión. Y entonces, y sí que es cierto que el punto del istmo en que se encuentra Cambrai es el punto más elevado, 23, 24 metros por el nivel del mar, y entonces hay que imaginar efectivamente si se controlaba tanto agua de forma entrar y podía venir alguien a alertar a Ibiza, así, ¿no? Estamos hablando, como decíamos, de un trabajo de campo que durará un mes, todo el mes de julio, pero que también está acompañado de 14 conferencias que se dicen pronto y en la que participarán no solo aquellos estudiantes o licenciados ya que están trabajando in situ, sino también que estarán abiertas al público para que se pueda conocer cuál es el trabajo que se está realizando ahí, ¿no es así? Sí. Bueno, como el objetivo es formar, pues se trata de eso, de no dejar que los chicos solo estén al sol y trabajando con prácticas, sino que se les den un poco los argumentos y las teorías de por qué se trabaja de una determinada manera, del contexto histórico y arqueológico de Cambrai, para que ellos tengan una formación y un bagaje para que, la práctica pues, vamos a recordar a la gente que todo lo que quieren saber de estas conferencias en todas las oficinas de turismo de la isla se dispone de la programación, son abiertas, también habrá excursiones realizadas in situ para que la gente pueda conocer el trabajo que estáis realizando ahí. Ricardo González Villascusa, muchísimas gracias por habernos acompañado y como cada año que tengáis muchísima suerte y que encontréis la puerta. Muchas gracias, y la cerraremos cuando nos vayamos. Seguro que sí. Gracias.